Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Queridos radio oyentes, este es el último programa de la temporada. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 10 de junio, son los siguientes: efemérides, un autor, una canción, animal y entre otros. Les acompañará al micrófono Gisela, Amén, Pableras y Daniel. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Efemérides. Acontecimientos del 10 de junio. 1499. Se publican las primeras cartas geográficas de Américo Vespucio. 1508. En Roma, Miguel Ángel inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sixtina. En el año 1720, en Salamanca, se inicia la construcción de la Plaza Mayor. En el año 1774, en Francia, sube al trono Luis XVI. En el año 2006, en España, el Sevilla Fútbol Club gana la Copa UEFA. Nacimientos del 10 de junio. 1452. Fernando II de Aragón, rey aragonés y rey consorte del castellano. 1843. Benito Pérez Galdós, escritor español, nacido en Las Palmas de Gran Canaria. 1878. Nace Gustav Stresemann, político alemán, premio Nobel de la Paz en 1926. Nace en 1900 Valentín Matilla, médico y académico español. Nace en 1921 Luis Sigues, actor español. Nace en 1925 Jaime Capmany, periodista y escritor español. Nace en 1963 Lisa Nowak, astronauta estadounidense. En 1977 Hugo Silva, actor español. Por último, nace en 1981 Belén Arjona, artista pop rock española. Fallecimientos del 10 de junio. En 1547 fallece Francisco de los Cobos y Molina, político español. En 1819, Mariano Salvador Maella, pintor español. Fallece en el año 1900 Manuel Aguirre, escultor español. Muere en 1930 Julio Romero de Torres, pintor español. En 1997 fallece Jacinto Quincose, futbolista español. 2006, Soraya, cantante estadounidense de origen colombiano. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. Ahora les dejamos con una canción de nuestro grupo invitado de hoy, Proud Mary. una canción. La canción que han oído y oirán a lo largo del programa de hoy son las canciones de finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX. En su momento fueron enormes éxitos, pero el tiempo ha transcurrido, exactamente 50 años, y no ha pasado por ellas, ni las ha hecho olvidar. Hoy siguen siendo canciones muy apreciadas y recordadas por los buenos aficionados a la música popular de cualquier país y de cualquier edad. Estas inspiradas canciones hicieron famosos y millonarios a sus autores y les dieron la gloria y el reconocimiento universal. Ellos formaron la mítica banda californiana de los años 60, Creedence Clearwater Revival. El grupo estuvo formado por cuatro músicos: John Fogerty, cantante, guitarrista y compositor; su hermano Tom Fogerty, también guitarrista; el bajista Stu Cook y el batería Dave Clive, apodado el Cosmos, por su marcada afición a la astronomía. En 1959, a la edad de 14 años, mientras estudiaban en el mismo instituto, John, Doug y Stu formaron un grupo musical que bautizaron The Blue Velvet. En este periodo de formación, que se prolongaría hasta el año 1977, el grupo se dedicó a componer y a ensayar de vez en cuando. Tenía alguna que otra actuación, alguna que otra grabación. En estas esporádicas actuaciones empezaron a contar con la ayuda y colaboración del hermano mayor de John, Tom Fogerty. En 1968, para la grabación de su primer álbum, el grupo cambió de nombre y se hizo llamar Creedence Clearwater Revival. Una de las canciones de este primer álbum alcanzó el éxito y es la canción titulada Swiss Coup. En el espacio de solo 3 años, desde el año 69 hasta el 71, el grupo, en un estado de gracia increíble, consiguió una auténtica avalancha de éxitos, uno tras otro, sin parar. 4 fueron los álbumes que el grupo grabó y publicó en este breve tiempo. Los 3 primeros en un año bien aprovechadito. El primer álbum se tituló Bayou Country y se publicó en enero de 1969. El segundo se llamó Green River y se publicó en el mes de agosto del mismo año. Al tercero le dieron el nombre de William Pooh Boys y salió a la luz en noviembre de 1969. Acabó 1969 y el grupo había publicado 3 álbumes y 4 singles de un enorme éxito. En el año 1970 empezó con nuevos bríos. La banda grabó y publicó un nuevo álbum que recogía el concierto ofrecido en el Coliseum de Oakland, en California. En julio del mismo año salió al mercado un nuevo álbum llamado Cosmos Factory, una broma y un guiño a la batería Doug Clifford, al que apodaban Cosmos. Este álbum sería el más vendido en toda la historia de Creedence Clearwater Revival. Le siguió el álbum Pendulum, que salió a la venta en diciembre del año 1970. A partir de aquí empiezan a juntarse los problemas y las desavenencias dentro del grupo. Cansado de estas continuas peleas, la mayoría con su hermano John, Tom Fogerty decide abandonar el grupo a primeros de febrero del año 1971. Con la marcha de Tom Fogerty, se vuelve como al principio, cuando el grupo estaba formado por 3 integrantes. Ahora llegan a un acuerdo. Ya no hay un cantante solista fijo, sino que cada músico cantará sus propias composiciones. El siguiente álbum de la banda se tituló Mardi Gras y salió a la venta en abril de 1972. El álbum incluía canciones compuestas por los 3 componentes. El disco no fue un fracaso, pero vendió menos que los discos anteriores del grupo, y además no gustó ni convenció a los críticos musicales. Fue el último álbum de Creedence Clearwater Revival, porque en agosto del año 1972, John Fogerty, Stu Cook y Doug Clifford se separaron y deshicieron el grupo. Los 3 empezaron su relación musical siendo amigos. Los 3 rompieron esta larga y exitosa relación musical, convertidos en enemigos irreconocibles. John Fogerty, Stu Cook y Doug Clifford siguen dedicados a la música, pero Tom Fogerty falleció en septiembre de 1990 a la edad de 49 años, por culpa de una transfusión de sangre recibida en una operación que le transmitió la enfermedad del SIDA. Elaborado por el taller de radio Eli Balseguí. Ahora escucharemos otra canción de nuestro grupo, titulada Bad Moon Rising. I see bad times. libro de un autor. En el día de hoy hablaremos de un autor desconocido, lo que no significa que no sea bueno, porque lo es, y bastante. Hoy hablaremos de Patrick Cartman y su libro, Atherton y la Casa del Poder. Edgar, si has encontrado este libro es porque ha venido hacia ti, y eso significa que el mundo ha empezado a cambiar. Debes estar alerta. Confía solo en aquellos de los que te sientas absolutamente seguro. Llegarán cambios mayores que traerán la destrucción, tal vez incluso la guerra. ¿Sabes lo que es la guerra, Edgar? Apuesto que no. Acaban de escuchar el argumento del libro del programa de hoy, y como pueden apreciar, llama bastante la atención. Este es un libro apasionante, lleno de imaginación y fantasía. Y ahora hablaremos del autor. Patrick Cartman nació el 27 de febrero de 1966 en Salem, en el estado americano de Oregón. Estudió la carrera de economía. Su primer libro, Las colinas oscuras, de la serie Elion, se publicó en 2003. Luego procedió a escribir los otros dos libros de la trilogía antes de crear la serie Atherton, surgida de una idea que tiene mientras estaba de gira por América. Su libro más reciente es un thriller tecnológico llamado Trackers. Se trata de un grupo de jóvenes amantes de la tecnología utilizando la misma para resolver los misteriosos puzzles puestos en línea por una misteriosa chica que participa en un esquema en una línea bastante peligrosa. Espero que la sesión haya sido de su agrado y recuerden, les recomendamos este libro. No perderán el tiempo al leerlo. Elaborado por Pableras de Segundo A de la ESO. Desconocido. El escritor suizo Erich von Däniken fue el impulsor de la teoría de que en esta época pretérita, un grupo de visitantes provenientes del espacio exterior se aparearon con nuestros ancestros para crear una raza de inteligencia superior. La existencia de obras de una majestuosidad de inigualable, como las pirámides de Egipto o los Moai de la Isla Pascua, pueden inducirnos a creer que tal vez von Däniken tenía razón. En su libro, titulado Chariot of the Gods, traducido al español, Carros de los Dioses, del año 1968, Däniken describe un pasado en el que las visitas de estos seres extraterrestres eran muy frecuentes. Esta obra popularizó la creencia de que la raza humana moderna desciende de los cosmonautas prehistóricos. En el marco de esta teoría, se han investigado monumentos, esculturas, pinturas y otras obras, entre ellas la Esfinge de Giza, las pirámides de Egipto y los Moais de la Isla de Pascua. Pero sin lugar a dudas, el elemento más estudiado en la búsqueda de vida fuera de los confines de nuestro planeta ha sido la Sagrada Escritura o la Biblia. En estos textos se ha creído encontrar alguna que otra evidencia que podría proporcionar mayor fuerza a esta teoría. Por tanto, la Biblia ha sido examinada por muchos ufólogos con el objetivo de encontrar pistas que permitan afirmar la existencia de vida extraterrestre. A continuación, expondremos algunas de estas posibles evidencias. Existen dos personajes bíblicos que fueron arrebatados y llevados al cielo y que nunca más regresaron. El patriarca Enoch, Génesis capítulo 5, versículos del 118 al 24. Del 18 al 24. Y el profeta Elías, Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Muchos han especulado sobre estas misteriosas desapariciones. Incluso, en el caso de Elías, se afirma que fue raptado al cielo por un carro de fuego con carros de fuego. La pregunta que surge es, ¿estarán señalando la presencia de un ovni? También el profeta Ezequiel contempló en el cielo un extraño carro con cuatro seres. Estos, aunque tenían forma humana, poseían cuatro alas, cada uno, y cuatro caras, de hombre, de león, de toro y de águila. De medio de ellos salían brasas incandescentes, fuegos y relámpagos. Ezequiel, capítulo 5, versículos del 5 al 23. Ahora bien, ¿qué fue exactamente vio Ezequiel? Para el que leyó o conoce sobre la Biblia, la respuesta es fácil. El poder de Dios es representado siempre por el Antiguo Testamento, por imágenes de carros de guerra, como por ejemplo el Salmo 68, versículo 18. Por eso se cuenta que un día el profeta Eliseo, que estaba con muchos problemas, rezó pidiendo la protección de Dios. Y este le mandó miles de caballos y carros de fuego para que él lo defendiera. Reyes, capítulo 6, versículo 17. O sea, que hablar de carros de fuego no se referiría a los ovnis, sino sería una metáfora del poder divino de Dios. La imagen fue elegida solo por el hecho de que el carro de guerra era una de las armas más temibles y poderosas de la antigüedad. Y los cuatro seres que vio Ezequiel sobre los que se asentaba el carro de fuego son un mero simbolismo. El número cuatro representa en la Biblia todo el universo, los cuatro puntos cardinales. Y significa que el carro de Dios estaba sentado sobre todo el mundo, en los cuatro extremos de la tierra. El ovni más inquietante que se halla en la Biblia es la llamada estrella de Belén. Aquella luz se guió a los misteriosos reyes magos a Jesús. ¿Fue realmente un objeto volador no identificado o el signo inequívoco del nacimiento del Mesías? Elaborado por Ahmed Tarragó Álvarez de segundo A de la ESO. Animales. Hoy en Animalia vamos a hablar de pequeños animalitos. ¿Alguno puede? Que Jorge me cierre el micrófono, por favor, ¿puedes parar? Gracias, eres el amo. Que sean adorables, pero pueden llegar a ser grandes carnívoros a pesar de su tamaño y aspecto. El primero de todos es el lince ibérico. Este animal puede llegar a medir entre la cabeza y el cuerpo entre 85 y 110 centímetros y la cola de 8 centímetros a 15 centímetros. Esta especie está en peligro de crítica extinción. El lince es el felino más amenazado del planeta. Puede llegar a pesar entre 12 y 18 kilogramos, los machos entre 9 y 15 de las hembras. El armiño es el segundo animal de hoy. El armiño tiene un cuerpo alargado, pequeño y flexible. Tiene una cabeza plana, ojos pequeños y pequeñas orejas recortadas. Este animal va cambiando el color de su pelaje según la estación. En verano es de un color pardo marrón con el vientre blanco amarillento, menos la punta de la cola, que es el de color negro durante todo el año. La nutria es un animal muy lindo y gracioso, pero sorprendentemente carnívoro. Pertenece a la familia de los mustélidos. Su cuerpo es de mediano tamaño. Su cuerpo es delgado y de figura proporcionada. La dentadura de este animal está compuesta por solo 36 dientes. Se alimenta normalmente de pequeños pájaros, roedores, peces, insectos, etc. El zorro tiene el cuarto puesto. Tiene el tamaño de un perro mediano, pero el cráneo más alargado. Su cola es bastante larga y peluda. Su pelaje es suave y muy espeso. Tiene entre el color amarillento rojizo y un color pardo y rojizo. Y el tejón es el último animal del que vamos a hablarles hoy. Tiene un cuerpo muy ancho y de color grisáceo. La cabeza es blanca, con dos rayitas que pasan por los ojos. Las patas de este animal son muy fuertes y robustas. Su cuerpo puede llegar a medir 65 centímetros o 100 centímetros de longitud. Puede llegar a pesar entre 20 y 16 kilos. Elaborado por Ruimán Mendoza Tapia, de segundo A de la ESO. Ahora les dejamos con nuestra tercera canción de este grupo, Lodi. mitología. Los hombres reptiles o reptiloides son una supuesta raza anterior a la humana, quienes vivieron desde los comienzos de los tiempos e incluso siguen existiendo en nuestros días, escondidos en cuevas subterráneas, esperando el momento oportuno para volver al exterior y reclamar el lugar que les corresponde. Algunos de los argumentos de quienes creen en esta especie de seres que es que son extraterrestres que vinieron desde las Pléyades de la constelación Tauro a la Tierra, en tiempos remotos y que durante mucho tiempo convivieron en nuestros antepasados. En algún momento se vieron obligados a permanecer en las profundidades del planeta y han ido evolucionando paralelamente a la raza humana, esperando que en el momento oportuno para volver a la superficie. En un gran número de civilizaciones antiguas existieron manifestaciones de fe hacia figuras con las características de los hombres lagartos, el Quetzalcóatl de la civilización azteca o el Kukulcán para los mayas, que en ambos casos significa serpiente emplumada o serpiente de bellas plumas, nos da un primer indicio de los reptiles como iconos a los que se les rendía homenaje. También en la cultura egipcia nos encontramos con un dios reptil, o mejor conocido como el dios cocodrilo, Sobek. A este dios reptil los egipcios le atribuían el don de la fertilidad, la vegetación y nada más y nada menos que la vida humana. En el Medio Oriente existen algunos seres reptilianos que van desde demonios a dragones, pasando por hombres reptiles. Esta tradición data desde inmemorables años. En uno de los libros apócrifos, supuestamente El Perdido de Yasher o Yasa, se describe una raza humana de la serpiente. En la actualidad existe en África la creencia popular de que hace miles de años atrás llegó de más allá del cielo una raza de gente cuya fisonomía era similar a la de los hombres lagartos. La población Zulu de Sudáfrica ha transmitido esta cultura a través de sus generaciones y aún en la actualidad podemos escuchar la historia de cómo estos reptiloides que podían cambiar de forma a voluntad tomaban en ocasiones la apariencia humana. En algunos casos, los jefes de las tribus casaban a sus hijas con los extraterrestres, con el objetivo de procurar una raza con poder de reyes y jefes de tribu. Para finalizar, vamos a enumerar sucesos relacionados con este tema. En Ohio, Estados Unidos, apareció allá por 1955 un extraño ser que fue descrito como el hombre rana, y al que se le dio el nombre de la rana de Loveland. Más tarde, en 1988, se presentó de buenas a primeras en el pueblo de Bishopville, Chimpoy, en Carolina, Estados Unidos, otro extraño ser al que se le llamó esta vez el hombre lagarto. Un testigo relató que una bestia reptil de ojos rojizos y apéndices de tres dedos estuvo persiguiendo su coche durante un buen rato a gran velocidad. No fue el único avistamiento, aunque hubo muchos más. Un oficial de policía llegó a descubrir una huella de tres tobillos. Pero, como todo gran enigma, aún no se ha podido dar explicaciones coherentes y científicas a todos estos detalles hechos, ni tampoco a Pablo. Elaborado por Ahmed Tarrago Alba, desde Segunda de la ESO. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Te deseamos todos! ¡Todos! ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa de Lío Valsequillo, que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Esther de Portafax Luzardo, de primero C, que cumplió 13 años el pasado lunes, día 6 de junio. ¡Feliz cumpleaños! A Lady Martínez, de cuarto C, que cumplió el 6 de junio, 17 años. ¡Muchas felicidades! A José Gregorio Ruiz, de primero C, que cumplió 14 años el día 9 de junio. ¡Feliz cumpleaños! A Engay López Melián, de primero A de bachillerato, que ha cumplido 17 años hoy 10 de junio. ¡Feliz cumpleaños! A Jonathan Pérez Suárez, de cuarto B, que ha celebrado hoy su 16º cumpleaños. ¡Felicidades! A Julio Guevara González, de primero A de bachillerato, que celebrará mañana sábado su 19º cumpleaños. ¡Felicidades! A Osmani Ramírez Betancourt, de primero C, que cumplirá años mañana sábado, 14 años. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Daniel Santana Toscano, de segundo A, que celebrará el próximo domingo, día 12, su cumpleaños. Cumple 14. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! ¡Felicidades! Estamos escuchando una canción de nuestro grupo de hoy. Was it not the rain? Disfrútenla. Manos. El día de hoy hablaremos de unos personajes de juego muy famosotes. Hoy hablaremos de dos hermanos fontaneros bastante bigotudos. Hoy hablaremos de Super Mario Bros. Super Mario Bros. Es un videojuego de plataforma diseñado por Shigeru Miyamoto, lanzado el 13 de septiembre de 1985 y producido por la compañía Nintendo para la consola Nintendo Entertainment System, NES. El juego describe las aventuras de dos fontaneros, Mario, quien ya había aparecido en otros videojuegos previos, tales como Donkey Kong y Mario Bros., y Luigi. Ambos deben rescatar a la princesa Peach, del reino champiñón, que fue secuestrado por el rey de los Koopas, Bowser. A través de 8 diferentes niveles de juego, los jugadores pueden controlar a alguno de los dos hermanos y deben enfrentarse finalmente tras los niveles correspondientes de cada mundo a los monstruos de cada castillo para liberar a Peach. Super Mario Bros. Fue el juego que popularizó el personaje de Mario, convirtiéndolo en el icono principal de Nintendo y uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos. Además, presentó por primera vez a la princesa Peach, Toad, Bowser, entre los otros personajes. Este juego es considerado el primer videojuego de plataforma de desplazamiento lateral de Nintendo y se ha convertido en un hito debido a la trascendencia de su diseño y papel de la industria de los videojuegos. Su lanzamiento fue el primer gran récord de ventas posterior a la crisis de la industria de los videojuegos de 1983, alcanzando más de 10 millones de cartuchos vendidos, por lo que popularizó en cierta manera la consola NES. En 1999 fue reconocido como uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. Tras su éxito comercial, tuvo una secuela directa, conocida como Super Mario Bros. The Lost Levels, ya que en Occidente se comercializó como la secuela directa, una variación de otro juego en el que había participado Miyamoto, Yume Koyo Doki Doki Panic, debido a que se consideró la versión lanzada en Japón como demasiado difícil. También tuvo también una variedad de versiones alternas, como All Night Nippon Super Mario Bros., así como las adaptaciones de arcade, películas y series de televisión. El 13 de septiembre de 2010 se conmemoró el 25 aniversario del juego, desde su salida para la Famicom de Japón, así como el 25 aniversario de la franquicia en en noviembre de 2010, Ciudad de Zaragoza dedicó una avenida al famoso Fontanero. Espero que les haya gustado, pues esto ha sido todo por hoy. Elaborado por... Página de la historia. Hoy hablaremos de un acto histórico que, sin duda alguna, ha hecho reflexionar a la humanidad por los siglos de los siglos. Hoy hablaremos de la Marcha de la Sal, comandada por Mahatma Gandhi. El 12 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi emprende la manifestación conocida como Marcha de la Sal, con vistas a arrancar a la independencia de la India del Imperio Británico. En los años precedentes, el Mahatma había multiplicado las manifestaciones no violentas y las huelgas de hambre para obtener un estatuto de autonomía análogo al concedido a las colonias de población mayoritariamente europea como Canadá y Australia por el Imperio de las Indias. Al no conseguir resultados, ciertos miembros de su partido, el Partido del Congreso Nacional Indio, el PCNNI, se impacientan y amenazan con desencadenar una guerra abierta con una serie de sublevaciones armadas a favor de la independencia. Gandhi, para no ser desbordado, advierte al virrey de la India que su próxima campaña de desobediencia civil tendrá como objetivo la independencia. Inicia la marcha Zenga de Ahmedabad, el noroeste del país. Después de un recorrido del pie de 300 kilómetros, llega el 6 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico. Avanza dentro del agua y recoge en su mano un poco de sal. Por este gesto irrisorio y altamente simbólico, Gandhi alimenta a sus compatriotas a violar el monopolio del gobierno británico sobre la distribución de sal. Muchos compañeros de Gandhi, así como las autoridades coloniales británicas, no tomaron en serio la llamada de Gandhi para boicotear el monopolio británico sobre la sal. Pero Gandhi consideraba necesario que la protesta a favor de la independencia se dirigiera primeramente contra un hecho o situación que perjudicase directamente a toda la población de la India y de cualquier casta. La sal reunía estas condiciones. Es un producto de necesidad básica e imposible de sustituir. Estaba gravado por un impuesto que elevaba enormemente su precio. Así que un boicot contra la sal sería más popular que una protesta contra las leyes abstractas de la autonomía política. El hecho de que la población más pobre de la India sufriera las consecuencias del impuesto británico le daba el carácter más legítimo y masivo a la protesta. En la playa, la multitud, nutrida de varios miles de simpatizantes, imita a Mahatma Gandhi y recoge agua salada en recipientes. Su ejemplo es seguido por todo el país. De Karachi a Bombay, los indios evaporan el agua y recogen la sal a plena luz del día, desafiando a los británicos. Estos últimos llenan sus cárceles con 60.000 ladrones de sal indio. La marcha de la sal supone para los indios el equivalente al motín del té en Boston que condujo a los Estados Unidos a la independencia. Aun cuando no significó que Gran Bretaña aceptase una mayor autonomía política para la India, sí dejó claramente expuesto que el gobierno colonial británico dependía del consentimiento de la opinión pública de la India, lo que fuerza a los británicos a evitar una confrontación violenta contra Gandhi y sus seguidores. Mahatma Gandhi nos ha enseñado cosas fundamentales en el vivir. Esta manifestación de la que hemos hablado hoy es una de las muchas gestas de este hito histórico. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de su agrado. Elaborado por Pablera. Come away if you're going. Leave the street. Ahora les dejamos con nuestra siguiente canción, Up Around the Bin, de nuestro grupo invitado. Cuento. Hoy leeremos una historia llamada Pesadillas. El grito de dolor resonó por toda la habitación. Otra vez esas pesadillas. Me atormentan desde hace ya un año. Esto debería preocuparme. Siempre me encuentro cerca de un acantilado, en una mesa de madera. Me veo amarrado a la silla y cuatro hombres me agarran los brazos, dos en cada uno. Siempre el más alto y nunca puedo apreciar su rasgo, ya que tiene una capucha, saca una especie de cuchillo y en la empuñadura tiene una P grabada en oro. Con el cuchillo se acerca hacia mí y empieza a hundirlo lentamente en mi brazo. Y siempre me despierto en esa parte, empapado en sudor. Estaba ya cansado de seguir otro día monótono hasta que llegue otra vez la noche y verme otra vez sudando en ese maldito acantilado. Ese mismo día decidí ir al psicólogo. Cuando llegué al trabajo y le dije al jefe que hoy tenía que irme antes porque iba al despacho, doctor Nacho González, psicólogo de la ciudad, el graciosito de turno lo escuchó y se lo dijo a todo el personal de la oficina. Desde aquel día me conocen como el loco tonto tonto. Aparqué mi Toyota en la esquina y toqué el timbre del edificio. No me di cuenta de que estaba temblando, estaba muy nervioso. Subí las escaleras y entré en el despacho por la puerta. Me senté en la sala de espera hasta que sonó un ronco alarido. ¡Adelante! Pasé y me dijo que me sentara en ese sillón tan ridículo que usan los psicólogos. Me preguntó las típicas preguntas, ya saben, cuándo empezaron las pesadillas, cómo me siento en ellas y todas esas cosas innecesarias. Seguimos hablando y hablando. Él se paró a escribir y yo pude fijarme en los detalles de la habitación. Estaba observando un cuadro cuando me fijé en el estandarte que tenía un caballero del mismo. Era esa condenada P de oro, esa que veía en mis pesadillas. Debajo de la letra mayúscula ponía Bunde Ritter Mörder. Estaba en alemán. Se grabó a fuego en mi memoria. Todo lo demás que dijo el doctor no lo escuché. Cuando salí, me fui corriendo a la biblioteca municipal. Allí podría buscar la traducción. Llegué, pedí el alquiler de un ordenador y busqué la traducción. Bunde Ritter Mörder significa en español Confederación de Caballeros Asesinos. Desde este momento he estado buscando información sobre esta organización alemana de 1540 y espero llegar al fondo del asunto. Continuaremos en otro momento con esta magnífica historia de misterio. Elaborado por Pablera Suárez Benítez de Segunda de la ESO. grandes biografías. Hoy hablaremos del 16º presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. Y esa persona es nada más y nada menos que Abraham Lincoln. Nació el 12 de febrero de 1809 en Kentucky. Se mudó a una edad temprana al área cercana a Springfield, Illinois. Sirvió como capitán del ejército estadounidense durante la Guerra del Halcón Negro. Más tarde probó suerte en varias empresas de negocio y política. Lincoln sirvió 4 periodos en la legislatura del estado de Illinois. Fue 2 veces elegido al Congreso y ejerció como abogado en Illinois, tanto antes como después de sus 2 periodos en la Cámara de Representantes. Se sostiene que Lincoln tenía fuertes cambios de humor que alternaban entre momentos de buen ánimo y momentos de depresión, que se moderaron bastante después de su matrimonio con Mary Todd Lincoln en 1842. En su estancia en Washington D.C., en la capital del país, causó una buena impresión entre sus compañeros políticos. Su capacidad para hablar en público y convencer a sus oyentes era admirable. Esta enorme cualidad se puso de manifiesto en los debates públicos que mantuvo con Stephen A. Douglas durante la campaña por la presidencia en el año 1860. Su don de la oratoria le hizo vencer dichas elecciones y fue proclamado presidente de los Estados Unidos el 9 de noviembre de 1860. Poco después de su elección, el sur dejó claro que la secesión era inevitable. Eso aumentó enormemente la atención de la nación. Abraham Lincoln sobrevivió a la primera tentativa de asesinato en Baltimore, Maryland, y el 23 de febrero de 1861 llegó en secreto y disfrazado a Washington. En la investidura de Lincoln el 4 de marzo de 1861, los Tuners fueron el cuerpo de guardaespaldas de Lincoln, y una guarnición importante de tropas de la Unión estaba siempre presente, lista para proteger al presidente y la capital de una invasión rebelde. Durante su presencia, Lincoln tiene el reconocimiento de haber liberado a los esclavos mediante la Proclamación de Emancipación. Esta proclamación hizo que se hiciera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, con la que se abolió la esclavitud y se estableció la igualdad de los derechos civiles para todos los ciudadanos. Durante la Guerra Civil, Lincoln ejerció poderes que ningún presidente anterior había manejado. Suspendió el mandato judicial de habeas corpus y con frecuencia encarcelaba a espías y simpatizantes del sur sin juicio previo. La guerra era una fuente constante de frustración para el presidente. Las primeras derrotas le hicieron tomar la decisión de sustituir al general George McClellan por el general Ulysses S. Grant. Aplicaría su conocimiento militar y sus talentos de liderazgo para llevar a su fin la guerra civil. Lincoln tuvo reuniones con frecuencia con Grant mientras terminaba la guerra. Los dos hombres planearon una susta de la destrucción y era evidente para todos los dos hombres se tuvieron un gran respeto el uno al otro. Durante su última reunión, el 14 de abril de 1865, Lincoln invitó al general Grant a un evento social para aquella tarde. Grant rechazó la invitación. Sin la compañía del general y su esposa, Lincoln y su esposa salieron para asistir a un drama en el Teatro de Ford. La obra era una comedia musical llamada Nuestro Primo Americano. Y hasta aquí ya la sesión del día de hoy, elaborado por Daniel Carvalho Alquiterín, alias Iceman, de segundo A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, un autor, una canción, Animalia, entre otros. En el micrófono han estado Gisela, amén, Pablo y Daniel. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar, idea original de Eusebio Bolaños y que ha contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Báez y Silvia Ramos. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Bueno, queridos y fieles radio oyentes, Como ya dijimos al comienzo, este ha sido el último programa de esta temporada. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nuestra voz, otro punto de vista, volverá el próximo año. Y ahora les presentamos a José, un gran guitarrista. Esperemos que disfruten. Él nos va a despedir. Pues bueno, vamos a despedir este grandioso programa con una improvisación de bossa nova. Vamos allá. Siempre. Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio.